que sale y sin embargo el frío. Y por los mundos te busco en vano, entre adoquines de espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz. Mis pasos suenan en el alba muda y no hay conejos en tu balcón. Y la soledad, gata mía, en el umbral de una catedral de sueños. Como quisiera escribir una canción que te volviera loca y volarte 3 años atrás, mujer flaca. Que no asesine el movimiento muerto de los días, tus versos limpios en el cementerio, escudriñando entre lápidas hebreas el nombre del nombre que tuvo la risa. Un cielo cínico de planos grises y enfriados cubre la plaza como un cielo raso. Ya no hay mañana, esta mañana por aquí, bajo las rotas mejillas de abril. Como quisiera escribir una canción que me volviera otro. Hoy yo mismo 3 años mejor, mujer flaca. De tu ventana hasta que el jueves santo, cuánto queda. Aquel milagro de carretera, con el pulgar paralelo a la sonrisa y tú temblándome en el costado. Como quisiera escribir un vuelo para volver y un canto que nos corra el olvido y el fin. Mujer flaca. Arriba. Ajá. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca che negro rada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Che negro rata, toca gritar la hinchada, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá, papá, vine con mi novia, estaba recopada, de oír el concierto, la perdí en la entrada. Toca che negro rata, toca gritar la hinchada, toca y canta. canta tranquilo, y acá no pasa nada. Toca Che Negro Rada, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, y acá no pasa nada. Mamá, papá, a ver esa pala. Así está comenzando por el día de hoy el programa número 13 de Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. El saludo para toda la gente que nos está escuchando desde el norte de África, Marruecos, desde Europa, Alejandra, desde el Quillororo, el Perla Negro, el barco de ANCAP que transporta gasoil de Teja hasta Juan Lacase en el día de hoy, Grande Ula. Entendida acá de la comunidad, vamos arriba, gente. Nuevo programa de Para No Dormir la Siesta. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo. Saludos para el kilómetro 28 de Ruta 8, el gallo presente, arriba Fabiana. Del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. A la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y lara y la y lara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita oriental, lejana y pura,

animate y contame qué estás haciendo mientras escuchás Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. Animate y te leo. Sometimes when the people cry for love and peace, I wanna say something has happened. Is Robin come to self, everybody? Son muy pocas las que guardo y habitan en mi cloqueta. Él vestía un traje verde, tenía un arco y mucha flecha, un caballo y una espada que maneja con destreza. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Refugiándose en los bosques, servo de mucha riqueza, y luchando por los pobres y soñar por la nobleza. Pero él nunca tuvo duda y luchó con entereza contra todos los tiranos que pedían su cabeza. Robin Hood, Robin Hood. Buenos días, comienza un programa especial para Radio Aldea 230 y FM del Carmen de Yuyos, para que sepas qué puedes tomar para aumentar las defensas, para subir la presión, para bajar la presión, todo por un especialista amigo de Radio Aldea. Son muy pocas las que muerto y habitan en mi croqueta. Él vestía un traje verde, tenía un arco y mucha flecha, un caballo y una espada que maneja con el chef. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de voz. Apenas vacío el vientre de mi dulce amor. Enorme y azul la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo

de género divino, esta música excelente, que es la música del pueblo con la que baila la gente. Tiene un gran problema, amigos, tiene un serio inconveniente. Exige tantas energías que la salud se nos resiente. Es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock and roll. Un volcán de sentimientos por donde habla el corazón. Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol, para afinar las emociones y acordarse del dolor. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juegan la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juegan la vida. Si el cantante va cargado, casi expresa lo que siente. Si va fresco, canta triste y no conecta con la gente. Melodías eternas encadenan la armonía. Cuando el músico es sincero, toca trozos de su vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante se juega la vida. Cuando el público se acerca y se prende a las canciones, una magia misteriosa se apodera del ambiente. Música, música, música, música y palabras que se combinan en un diálogo inédito y profundo. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. De preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, me

mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy. Tenemos una sola vida sin retorno. ¿Por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir. Yo soy lo que censurar. Hoy quiero gritar, yo soy la soy. Oh, soy lo que soy, soy lo que soy, yo soy lo que soy. No, no, no, soy, no, soy, soy, soy lo que soy, yo soy lo que soy. Soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Lo que soy. Sé cuando te miro, alguien sopla mi disfraz, alguien pega, otro se va. Y aunque me vea un poco extravagante mientras la gente se muere de hambre, voy camino a un mundo azul donde no cortan la luz. perdido. Y no es así, lo sé cuando te miro. Alguien sopla mi disfraz, alguien pega, otro se va. Yo que me vea un poco extravagante, mientras la gente se muere de hambre. Voy camino un mundo azul, donde no corta la luz. Si estamos en acción, no te desesperes, no existe la razón, no te paso firme, seguro pero lento. Solo intento ser feliz sin cicatrices. Y a veces pienso que todo está perdido. No puedo pensar, no puedo soñar, no puedo. Y alguien sopla mi disfraz y te amo mucho más. Y estamos en acción, no te desesperes, no existe la razón. Este gran desierto, a paso firme, seguro pero lento. Solo intento ser feliz sin cicatrices. Y a veces pienso que todo está perdido. No puedo pensar, no puedo soñar, no puedo. Y alguien sopla mi disfraz y te amo mucho más. Si estamos en acción, no te desesperes. Existe la razón, no te desesperes. Si estamos en acción, no te desesperes. Existe la razón, sin razón, no te desesperes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Escuchábamos a Patricia Sosa en su época rockera con La Torre. Estamos en acción. Ahora vamos con un poquito de Estómagos para toda la gente. Y junto con Hansa, decir que lo mejor para España, Italia y toda la gente que está sufriendo lo peor de la pandemia. Vamos arriba y vamos arriba nosotros. Thank you. Thank you.

Mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereço usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereço usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, é minha escola perdendo. Carnaval. Antes de me despedir, estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou do quinto andar. É só o vento lá. Posso dormir aqui? Estou com medo. Depois das três. Gente reportando Aldea Sintonía mientras cocinan cosas espectaculares, muchas cosas panificadas, mucho bizcocho, mucha rosca de acá y de allá también en España. Un abrazo también para Marruecos, para Lula que está en el Perla ahí saliendo de la teja rumbo a Juan Lacase que nos pedía Trotsky y le fue. En un ratito llama Maritán, seguimos un poco con Sambo. Respeito é herança da civilização, não é? A taxa é zero, o juro é alto, vamos compensar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto, vamos compensar. Ressarcimento. Sambo com Tiaguinho. Vamos negociar aquela dívida de uns anos atrás. Está Prudente, Ribeirão, Ponta Porã. A honra é coisa muito séria em qualquer região. Aquele safado me deve, deve pro feijão também. E ainda por cima pensa que tá tudo bem, não tá? A taxa é zero, o juro é alto, vamos compensar. Vem! Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto, vamos compensar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais daquela dívida, dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. Na nossa terra é assim, né? Deveu nem pagar, pô. É a lei, Thiaguinho. Tá maluco? Hoje tem, hein? Hoje tem sambô, mulher. A taxa é zero, o juro é alto, vamos compensar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto, vamos compensar. Ressarcimento, pagamento, tem que negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Tá fervendo. Você não lembra mais aquela dívida, dívida de 500 anos atrás está bem viva. Você não lembra mais daquela dívida, dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais daquela dívida, dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. Sambô! Se foi gostoso? Oh. Da liberdade a quem você ama é estar presente nas horas difíceis se o outro te chama. É muito mais que falar, é muito mais que dizer. É fazer, é sentir, é chorar, é sorrir com você. Por isso deixa estar, por isso deixa acontecer. Quem não ama não sabe o que diz, o que eu posso fazer. Deixa, se andam falando sobre nós dois. Deixa, pois o que importa é o nosso amor. É fácil falar quando não se sabe o que é amar. Amar de verdade é morrer de saudade ao sentir o perfume. Ao sentir sua falta é saber controlar o ciúme. É muito mais que brigar, é muito mais, é prazer. É fazer, é sentir, é chorar, é sorrir com você. Por isso deixa estar, por isso deixa acontecer. Quem não ama não sabe o que diz, o que eu posso fazer. Vamos lá! Amor, é fácil falar quando não se sabe o que é amar. Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em cama separada. A quinta vez que você terminou, mas é a primeira vez E eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Pessoa morde, não larga o osso. Fala pra ela, explica pra ela. Canta assim. Já é a quinta vez que você liga assim do nada, e dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Vem, vem, vem, para de dizer que eu te traí. Um saludo a Lore e a la família que pedía este tema. Pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro, essa é de vocês, eu quero ouvir. Para de dizer que eu te traí. Quero ouvir, quero ouvir. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Essa é aquela hora que você aponta o dedo na cara e fala: solteiro não trai. Justo que estamos pasando este tema pedido por la maestra estrella da comunitaria Karen Prestes, justamente cuando llegó el tema de Paralamas, ¡llamo al Fede! ¿Qué dice, caballero? Buenas tardes, Gonzalo, un saludo grande, virtual para ti y para todos los integrantes de la aldea educativa 230 y de todas las aldeas vecinas de la comarca. ¿Cómo andan? Ando muy bien. Antes de olvidarme, le voy a decir que tengo un pedido para usted para próximos programas. Vio que tenemos a Lula, a Fernando González. Sí. Que además de hincha de Basáñez trabajó en escuelas porque es técnico en gastronomía y es el cocinero del Quillororo, este barco de ANCAP que ellos le dicen el Perla Negra, que transporta combustible de La Teja a Juan Lacase, a Fray Bentos, a Paysandú. Hacen esos viajes, está embarcado en estos momentos. Y el Lula me decía que sería muy interesante hablar de la hidrovía, de la navegabilidad del río Uruguay y lo que usted quiera producir por ahí. Bueno, muy bien, perfecto. Me acuerdo de la hidrovía, un contenido escolar. Exacto. Inclusive me acuerdo en aquellos libros de Un Niño, Un Libro, que se editaron por los años 90, había en un libro que se hablaba de la hidrovía. Exacto, los libros que imprimía El País. Exactamente, que imprimía el diario El País. Es verdad. Bueno, ya saludó. Y algo que ha salido favorecido en todos los gobiernos con las impresiones oficiales. Y sí, pasa que hoy por hoy imprentas industriales van quedando dos o tres nada más. Sí, van quedando muy poquitas, inclusive a partir de esta semana el diario El Observador solamente sale impreso los días sábados, sí, donde va a salir con más hojas y va a también a juntar los diferentes suplementos que tiene entre semana, como el de agro, el de economía. Pero bueno, es un diario que deja de circular en papel de lunes a viernes. Le quiero decir algo con respecto a eso que me tiene muy orgulloso. Dígame. Después de un tiempo de garronear, estoy pagando la suscripción de la diaria. Bueno, muy bien, lo felicito, porque se le acabaron los 10 ingresos gratis. Sí, pero se me acabaron 35 veces y siempre los podía volver a hacer, usted sabe, si usted es un pícaro, usted es un pícaro, Maritán. Pero me parece que es importante, por lo que usted está hablando de la crisis de los diarios, apoyar al único emprendimiento independiente realmente de periodistas jóvenes que aparte le está dando mucha pelota a la educación. Exactamente, hay una línea periodística vinculada a la educación muy buena en la diaria, que cuenta noticias de un talante totalmente diferente a las que aparecen por lo general en otros diarios de circulación nacional, en las cuales siempre las noticias vinculadas a la educación pública parecen ser negativas o parecen ser malas. Lo quiero felicitar, Maritán. Sí, dígame. Se ve que Nahual, gracias, ya de antemano le digo gracias. Se ve que Nahual la educación pública andaba de novela porque encajó talante espectacular. No, pero mire que yo no fui a la escuela Nahual. Bueno, pero usted fue criado. Yo fui a la escuela Armenia y a la Florencio Sánchez. Bueno, pasa que en la Armenia tuvo un practicante que era un lujo. Pero por favor, el que tocaba la batería, ¿cómo lo voy a olvidar? Bueno. Saludos a Karen Preste. Pero que en algún día le vamos a pasar el tema que pidió. Póngase de pie para saludar a Karen Preste y a Mabelucha. Bueno, Mabelucha... Es amiga de la 230. Mabelucha, le voy a decir que no nos escucha nunca. Y no es porque esté muy ocupada, ¿no? Error estratégico. Sí, yo creo que habría que hacer una llamada. Sí. ¿Tiene tiempo para cambiar el memo de los comunitarios? Vio que ahora es como que entró, pero no entró, así que hasta que no vuelva la gente de presupuesto y licencia a trabajar allá en vivo y en directo, todo puede ser cambiado. Inclusive a la maestra da Fronteira. ¡Opa! Esta semana estuvo más presente en la radio Preste. Pasa que en realidad estaba presente, pero no... En silencio. Exacto, no escribía. Muy bien, muy bien. Ella los días que tiene complicado son los domingos, y lo dejo por ahí. Bueno, no mejor no interiorizarnos en el no, tema. No, déjelo así nomás. Bueno, muy bien. Saludo para las comunitarias de la 230, las cuatro maestras. Saludo para toda la barra de la Escuela 119. Saludos para Yana Igua, que ya están sintonizando para no dormir la siesta. Qué bueno. Exactamente, sí, ya están prendidos a FM Radio Aldea Educativa. O sea que bueno, un gran abrazo para allá. Ya viven en cuarentena todo el año igual. Sí, está precioso. A usted no le gusta tanta paz, pero a mí sí. A mí a veces me hace mucho ruido, mucha tranquilidad. Vaya la redundancia, pero bueno. Es que el silencio abruma, Maritán. Totalmente. ¿Sabe quién no aparece? Pero bueno, ¿sabe sí, quién no aparece? El que no está hoy es Briganti. Espero que esté saliendo por FM del Carmen esto. Bueno, Briganti capaz que está durmiendo la siesta. Y lo más probable. O debe estar haciendo uno de sus tantos trabajos. Sí, pero está medio encerrado porque es grupo de riesgo, ¿vio? Está bien, hay que cuidarse. No tener miedo, pero sí ser responsable con el cuidado. El saludo a nuestra productora Melina, que estuvo trabajando rápido y bien. Pero mire, la productora quedó tan exhausta que ya se fue a dormir la siesta, pero está escuchando. Sí, pero los platos los lavó usted. Bueno, sí, como mire, ni me diga. sabe que dentro de 30, 40 años voy a tener reuma deformante en las manos y cuando me pregunte el doctor qué hice, le voy a decir que lavé los platos todos los días de mi vida. Ah, entonces si usted me ve en las manos es como si lavara todos los días los platos 10 veces. Oh, bueno, bueno. ¿Pero usted también lo mandan a lavar los platos? No, pero después no me hablan. ¿Sabe que esa guerra es tremenda? Sí. Ahí salgo. La de no hablar. ¡Pah! Ahí salgo y estoy con mis dos perros afuera. Está bien, está bien. Que tampoco le hablan, pero. Pero son. Es diferente. Están siempre ahí. Están ahí. Vio que el perro es fiel. Bueno, déntrele con todo, Maritán. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, estamos en esta tarde bastante gris, de miércoles de turismo, de Semana Santa, de miércoles de la vuelta. Sí. Uno de los eventos que más extraña en estos días, que también genera un impacto económico, bueno, porque esto es una movida económica, ¿no? Que circule toda una caravana de miles de personas por el país, genera un impacto económico muy fuerte, y bueno, eso también es una de las cosas, además de la actividad del turismo, que está absolutamente paralizada en estos días de cuarentena. Sí. También hoy de noche, en una conferencia extensa, que hay que estar muy atentos todos, porque esto involucra a gran parte de la población, se va a informar sobre los pasos a seguir para la restauración parcial de clases en todo el territorio nacional. Sí, yo he visto en redes gente que está haciendo demasiada conjetura y en realidad hay que esperar. Exactamente, hay que esperar porque, bueno, no es... La educación tiene varios contextos, ¿no? O sea, no es lo mismo la educación rural que la urbana, no es lo mismo los departamentos que tienen casos positivos de coronavirus a los que no lo tienen, no es lo mismo que en una escuela rural haya un maestro con 5 o 6 alumnos, que una escuela como la suya o la nuestra, como la de ustedes y la nuestra, que tiene muchísimas personas circulando diariamente. Estamos hablando de que bueno, que no son todas las realidades diferentes. Nosotros tenemos un sistema educativo que es unitario, que no es federal, por ejemplo, como en la Argentina, donde cada provincia decide, determina sus calendarios, sus programas, sus remuneraciones. Nosotros estamos en un sistema centralizado, nacional, es un solo sistema educativo, pero las realidades son tan diferentes como las 3.000 escuelas que hay en Uruguay. O sea que, bueno, vamos a ver qué sucede hoy en ese anuncio, que en realidad todo lo que queremos es volver a la normalidad, pero tampoco volver a la normalidad puede implicar tirar por la borda todo el esfuerzo de estos días. Le cuento una cosa, está Gabriela escuchando, que es amiga de Ula, el hombre embarcado, que es la compañera que nos va a estar mandando micros sobre uso de los yuyos medicinales, el uso adecuado, no así a la Bartola como a veces hacemos algunos. Así que a Gabriel, uh-huh. A Gabriela que está escuchando, le damos la bienvenida a este esfuerzo de Radio Aldea 230 y FM del Carmen para la comunidad educativa de nuestro barrio Punta de Manga, de los barrios adyacentes y para el mundo. Pero me parece muy bien, un gran abrazo para Gabriel y bienvenida a esta propuesta tan diversa y tan rica como es Para No Dormir la Siesta. Ahí está, así que seguimos enriqueciendo la propuesta. Así que quizá mañana veremos, vamos no a apresurar a nadie, ya tengamos el micro de Gabriela para ir conociendo un poco de lo que es esto de los yuyos medicinales. Hablando de yuyos medicinales, ¿puede ser que sea la Marcela la que hay que cortar el Viernes Santo? Exactamente. Si usted hizo ruta, usted habrá visto grandes cantidades de gente en los años anteriores cortando Marcela por todas las rutas del país. Bueno, muy bien. Mira, ahora me acordé de eso. Otra de las tantas tradiciones que hay en estos días. Y le voy a contar una cosa. Sí, dígame. Antes de ser maestro, pues hubo una vida antes. Yo fui gráfico y eso, y andaba en esas vueltas, Y yo una vez también corté a Marcela. Ah, ¿cortó a Marcela? Claro, le tuve que decir que está, que ya no daba para más. Ah, bueno, muy bien. Ah, pero qué chistoso que está hoy. Y bueno, Rodríguez. Fue la única vez que me tocó estar de ese lado. Bueno, muy bien. Porque después siempre fueron perdidas. Siempre fueron perdidas, usted lo ha dicho. Bueno, muy bien, muy bien. Un saludo a Marcela. Sí, andás a ver dónde cuerno anda. Justamente, ¿qué será de la vida de esta mujer? Justamente hablando de cuerno. Oh. Bueno, otro saludo que quiero mandar es a la compañera Jaque. Sí, que no está, calculo que está en el sanatorio junto a su hermana, que andaba bastante embromada. No de coronavirus, es algo previo. Bueno, muy bien, saludo para Jaque, que ayer condujo el programa con una gran altura, o sea que unas felicitaciones para ella también, que tomó la posta en la tarde del martes. Pero le voy a contar una infidencia. Ella grabó el programa, como grabamos siempre, todos estos programas que están a disposición de todos en archive.org, Gonzalo Rodríguez, ahí buscan todos los programas grabados. Ella lo grabó, lo subió, lo escuchó y me mandó unos cuantos mensajes diciendo qué horrible, qué feo que salió, que... Vio cómo es ella, ¿no? No, pero no tiene que mirar aspectos negativos, sí puede agarrar y ella a título personal, yo no voy a juzgarla si lo hizo bien o mal, ella sabrá y está bueno hacer ese ejercicio de escucharnos para saber qué cosas corregir, pero bueno, ella tomó la posta y yo no me hubiera animado porque conozco, tengo muy poco dominio de las herramientas informáticas para sacar esto al aire, o sea que ya el hecho de animarse está por encima de cualquier posible error técnico que salía, que se cortaba, y bueno, cosas que suceden. Hablando de errores técnicos, ¿sabe que el amigo Ula, que está embarcado, fue golero de todas las divisionales de Bazaña y del primero? Mire usted, ¿en qué año? Si le digo una cosa, el primer año que bajamos la C, que prácticamente los primeros partidos estábamos desmantelados porque fue un tsunami, llegó a entrar de 9. Yo lo vi a Lula de 9. Mire usted, pero bueno, saludo grande para Lula ahí. Mire usted, 9 de Bazañez. Sí, qué maravilla. Y para usted, que es historiador del fútbol, el Lula, en privado, le puede contar unas anécdotas jugosísimas. Por ejemplo, una con el Pepito Urrumendi. Mire usted, oh, bueno. Pero es un Urrumendi. En privado. Es un surtidor de anécdotas. Pero, ¿cómo? Urrumendi, por favor. Más bien. Bueno, vamos a iniciar esta columna que ya se inició en realidad, Rodríguez. ¿Sabe qué voy a empezar a hacer después de terminar esta columna? Sí. A empezar a escribir el libro de los 100 años de Bazaña. Lo felicito, caballero, ya lo estamos produciendo. Quien dice, comenzamos, es decir, bueno, vamos a ordenar las ideas. Bueno, acá Lula me está recordando la anécdota, en privado no lo puedo... Después lo conecto para que le cuente. Bueno, muy bien, perfecto. También vamos a mandarle un saludo a Lambach y a Leandro y a Emilia, a los tres que están ahí prendidos a la radio en la blanqueada. ¿Sabe que Lambach le ha pedido a su señorito compañero que le pague el pasaje a Marruecos? Mire que esa gente tiene unas cuantas millas acumuladas. Bueno, se ve que van a seguir haciendo alemillas. Sí, mire que han recorrido bastante. Otro que tiene mucha anécdota para el señor esposo de Lambach. Sí. Uf, pregúntele por su viaje a Europa en otras épocas. No, porque puede provocar este chisporroteo. No, pero bueno, son anécdotas que se pueden contar. ¿Usted dice? Sí. No hay nada de prohibido. Bueno, le aviso de que le quedan 15 minutos. Bueno, pero no acabo de empezar y ya me está cortando. Bueno, no sabe, Ale Ambach. Sí, Marruecos, cara, aplauso, de todo. Me parece que va a entrar a vender algunas rifas en la 119. Mire usted. Al profe Leandro lo autonominé preparador físico oficial de las Águilas, o sea que ya lo comprometo al aire. Honorario y voluntario. Bueno, voluntario no sabemos. Ahora, a la mujer la tiene bien preparada, porque mire que camina a la escuela. Bueno, sí, tiene mucha experiencia además en el rol. Con nosotros tuvimos el gusto de compartir con ella el trabajo en el año 2014. Recién, 2014, eran recién recibidos. Recién recibido ustedes. Sí, salía con el magisterio hace 2 días. Claro. Claro, por eso. Maritán. Por eso mismo. Sí, dígame. Le quedan 14 minutos, Maritán. Bueno, ¿quiere? Ya voy cortando. No. Si no, el trabajo de la productora no se luce. Bueno, exactamente. Mire, hoy vamos a indagar, vamos a seguir recordando. Si bien faltan unos meses para que se cumpla el aniversario correspondiente, pero en 2020 Mario Benedetti estaría cumpliendo sus 100 años. Muy bien. ¿Sabe qué? No lo voy a cortar porque el tema elegido es brillante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920 y falleció el 17 de mayo de 2009. El día de su fallecimiento me lo acuerdo clarísimo, era un día en el cual yo salía de mi otro trabajo y bueno, cuando llego a mi casa me entero del fallecimiento del gran Mario Benedetti, con 88 años, falleció aquí en Montevideo. Ya su actividad estaba un poco, su actividad pública estaba ya bastante dejada de lado, bueno, por un tema de cuidados de salud. Pero bueno, Benedetti es uno de los escritores más completos, no solamente del Uruguay, sino de América y del mundo. Tiene una profunda obra que es muy versátil, porque Benedetti escribió cuentos, escribió drama, escribió novelas, escribió poesía. Recomiendo, y además recomiendo, sí. Montevideanos, que es de su primera época. Exactamente, bueno, Montevideanos, que es una de su primera época, de esa época cuando, bueno, se hace conocido o popular, podríamos decir. Escribió ensayos y también incursionó en el mundo de la música, y su oficio, además de escritor, bueno, siempre su oficio destacado fue el de periodista, ¿no? Ya que estuvo más de 3 décadas trabajando en el afamado semanario Marcha. Benedetti entra sobre las finales de la década del 40, a mitad de la década del 40, en 1945, y trabaja en Marcha hasta que es clausurado por la dictadura cívico-militar en los años 70. O sea que, bueno, Marcha fue un producto periodístico del Uruguay, de vanguardia, que puso varios temas sobre la mesa, temas de cuestiones sociales, y bueno, y fue un lugar donde muchas personas de diferentes partidos políticos encontraron un lugar de expresión de sus ideas. ¿Sabe qué, Maritán? Progresistas. Sí. Además de todo eso que usted cuenta muy bien, a Benedetti le gustaba salir a recoger Marcela, no precisamente el Viernes Santo, porque el hombre era ateo, pero como nos cuenta Marcela, que está atenta, nos dice, la Marcela está, ustedes la cortan, hace un ramillete con un alambrecito, con alguna planta que sirve para hacer cuerdas vegetales, la cuelga, la deja secar y después la puede guardar en bolsas de papel. Primer aporte de Gabriela para el programa, así que Benedetti también lo hacía. Siga, Maritán. Pero muy bien, muy buen dato. Gracias a Gabriela por el aporte. Yo no lo sabía, la verdad. Pero bueno, Benedetti, al igual que tantas otras personalidades uruguayas, era un tipo común, era un hombre que se lo podía ver por 18 de julio, era una persona que hacía sus mandados, tenía sus tradiciones, porque bueno, como grandes... Le cuento algo. Sí, dígame. Vio que digo que no lo corto y siempre lo corto. El bar donde iba Benedetti tiene la mesa marcada, que es ahí en San José y Cuarén. Exactamente, es verdad, en San José y Cuarén está el bar, sí. Le cuento otra. Yo estuve en una charla que dio Benedetti, ya no me acuerdo el año, pero calculo que sería el 87, 88, en lo que era la Casa Cultural Uruguay República Democrática Alemana, que es lo que ahora es la Fundación Mario Benedetti, y lo tuve ahí a 5 metritos. Mire usted, precisamente en su testamento él pide la creación de la Fundación Mario Benedetti para promover la producción literaria, artística y teatral del Uruguay. Brillante. Exactamente. ¿Sabe quién escribió poemas con Benedetti también? ¿Quién? Briganti. ¿En serio? Y seguramente lo debe haber hecho. Es que Briganti estuvo en la NASA, estuvo en el programa aeroespacial ruso, fue el dueño de la perra Laika y de lo que fue su descendencia. Lloró a esa perra también. Briganti es una cosa de loco. No, debe ser de lo más completo que hay sobre esta tierra. No, espectacular. Espectacular, por eso mismo. Bueno, precisamente Mario Benedetti nació en septiembre de 1920 en la ciudad de Paso de los Toros, en un hecho, casual, porque su familia se muda a trabajar allí. Benedetti era el padre de Mario Benedetti, era farmacéutico, y allí vive un pequeño tiempo, unos 2 años, hasta que se mudan a la ciudad de Tacuarembó, en donde la familia fue estafada literalmente, y retorna a Montevideo para seguir con sus actividades. Precisamente ese niño, Benedetti, concurre al colegio alemán. ¿Que sabe dónde funcionaba en ese momento? ¿Dónde? Donde hoy es Magisterio. Ah, mire usted, donde estaba la Escuela Venezuela y eso. Exactamente, ese edificio en primera instancia fue sede del colegio alemán. Deutsche School. Luego, Deutsche School. Deutsche School, exactamente, que luego es donado al Estado y ahí funcionó escuela pública y después funcionó hasta nuestros días el Instituto Normal. Sí. En realidad los institutos normales. Claro. En realidad habría que cambiarle el nombre ya a eso, ¿no? Porque en realidad institutos normales viene de la época que había un instituto para señoritas y un instituto para los 2 o 3 varones que estudiaban. Exactamente, es verdad. Podría cambiarse perfectamente el nombre. Los padres de Mario se llamaban Breno Benedetti y Matilde Farrugia, ambos de nacionalidad italiana. Y bueno, este muchacho que vuelve con su familia a Montevideo, va a la escuela, cursa el Liceo Miranda, pero no culminó sus estudios de secundaria, ya que de muy joven tuvo que salir a colaborar con la olla, como se dice popularmente, o sea, salir a trabajar. Fue así que realizó varias tareas, como por ejemplo, cadete, vendedor en casa de repuesto automotores, taquígrafo, también tuvo un pasaje como funcionario público, fue funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, donde allí se inspira para escribir uno de sus cuentos más conocidos, que es La Oficina. Exacto. Donde relata la dinámica de un estereotipo de funcionario público que había a mediados del siglo XX, en una época en la cual ser funcionario público era un fin en sí mismo. Era algo a lo que aspiraban muchos uruguayos porque, bueno, no era porque fuera tan importante el sueldo de un funcionario público, pero sí era una estabilidad laboral que no se tenía muchas veces en otras ramas de la actividad. Por eso, cuando salgamos de esta crisis, va a haber mucha más gente estudiando magisterio. Porque tiene un trabajo seguro. Exacto, siempre pasa. Cuando hay crisis, aumenta la matrícula en magisterio. Cuando la cosa está más o menos bien, faltan maestros. ¿Por qué? Porque la gente consigue trabajos mejor remunerados en otros lados. Exactamente, exactamente. Inclusive en la policía. Claro, claro. Sí. La policía hoy en día ha logrado una escala salarial mejor que la del propio magisterio. Sí. Exactamente. Y bueno, ¿sabe quién está escribiendo? Acá me figura que está escribiendo, pero no apareció todavía. El señor que tuvo más trabajos que Mario Benedetti. Briganti. Claro, ¿y sabe lo que pone? Cuando vos describiste todo lo que había hecho Benedetti, puso. Pensé que estaba hablando de mi vida. Bueno, vio que estaba Briganti. Pero, qué disparate. ¿Cómo le da movida? Bien. ¿Cómo le da movida también, Totalmente. Mire, va a terminar agrandado después de este ciclo. Y bueno, escúcheme. Pasó por el programa espacial soviético, la Unión Soviética se vino abajo y él sigue tan campante. Exactamente. Sobrevivió a la caída del muro. Pero, por favor. Bueno, muy bien. Seguimos con Mario. Bueno, Mario en 1946, siendo un joven de 26 años, se casa con su señora Luz López, con quien estaría casada durante toda la vida, precisamente hasta el año 2006, cuando fallece Luz. Un hecho que, bueno, que también pegó fuerte en la vida de Mario debido a, su compañera de toda la vida, que falleció justamente 3 años antes que él. Y bueno, y además Benedetti es un integrante de la reconocida generación del 45, que la generación del 45 fue un grupo de literarios uruguayos, de autores uruguayos, principalmente escritores, que también incluyó a músicos y a pintores, que surgieron artísticamente entre 1945 y 1950. Entre esos, bueno, tenemos a Carlos Maggi, que es uno de los últimos que falleció de esa tanda hace muy poquito tiempo, el escritor, el historiador. Uno de los historiadores, de Artigas, sobre todo, más respetados y más objetivos. Exactamente. Bueno, después tenemos a Aida Vitale, que todavía es una de las representantes que tenemos el orgullo de que esté viva y que además fue reconocida con el título Fotógrafa Primaria Moña de Honor por haber sido alumna de escuela pública y el premio Cervantes, cuando era una niña. Y el premio Cervantes, exactamente. El premio Cervantes fue en 2019. Idea Vitale, que es una persona de más de 90 años, pero que tiene una claridad mental, la verdad, admirable. Sí, casi como Briganti. Yo creo que en este caso Vital está un poco más clara que Briganti. Bueno, también tenemos a Idea Vilariño, a Liber Falco, Armonía Somers, Manuel Flores Mora, bueno, una lista, a Carlos Real de Azúa, una lista enorme de un grupo de autores. No me acordaba que Maneco era del grupo de ese grupo, de esa década de escritores. Bueno, ¿vio? Sí. También está Juan Carlos Sonetti, el reconocido escritor uruguayo. Y bueno, y precisamente Benedetti perteneció a esa generación de afamados escritores y artistas nacionales que le dieron un empuje a la cultura uruguaya que la verdad la prestigió de gran manera a la cultura nacional, esa producción artística de estos compatriotas, que bueno, que también era una época, ¿no?, donde la lectura y la producción escrita hoy en día tenemos mucha producción escrita en el Uruguay, y porque el número de libros que se publican en el Uruguay es altísimo per cápita, o sea, debe ser de los países en el mundo con más producción de libros en función de la cantidad de habitantes que somos. Pero en esta década también del 40 y de los 50, los libros eran uno de los principales entretenimientos. Volvemos a lo que hablamos de anterior, no había televisión, no había internet, se leían muchos diarios y ya a mediados de los 40 la radio estaba totalmente consolidada. Y los apagones, era uno de los, y los, los apagones de cuando éramos niños eran divinos. Bueno, los apagones cuando éramos niños eran un yo me acuerdo que en los apagones leía cuentos. ¿Se acuerda que estaban planificados? Usted ya sabía que iba a tener apagón. No, mijo. ¿Qué va? Pasa que yo fui niño antes que usted. Apenas caía una gota, soplaba un poco de vientito, chao, se cortaba la luz. Mire usted, bueno, sí, usted ya estamos hablando de una época anterior, exactamente. Sí. Yo hablo de cuando eran planificados. No, no, eso sí, pero yo le hablo de antes. Pero hacíamos más o menos lo mismo, ¿eh? Se jugaban cartas, se leía selecciones del Reader Digest, el tesoro de la juventud, el que tenía la colección completa. Se leían libros. En fin, si quiere le puedo decir los chistes de la risa, remedio infalible. Oh, oh, oh, qué bárbaro. Humorismo militar, ¿se acuerda? Bueno. Bueno, y precisamente también Benedetti, bueno, como dijimos, que fue trabajó en marcha hasta que fue clausurado en 1975. También sufrió las consecuencias de la persecución política, de las dictaduras cívico-militares del Cono Sur, del Plan Cóndor, y bueno, Benedetti estuvo por más de 10 años exiliado de nuestro país, vivió en Argentina, vivió en Perú, en Cuba y en España. ¿Sabe? En España también tuvo que, uno de los lugares donde más le costó vivir, que... por diferentes circunstancias llegó ahí, fue a Mallorca, debido a que el clima en esa zona del sur de España es un clima, vamos a decir, isleño, es muy húmedo por la zona, vio que ahí en el sur donde está Mallorca, Ibiza, Málaga, sí. Es un clima diferente al que puede haber en Madrid o al que puede haber en Barcelona. Ajá. Y bueno, precisamente él por su cuestión asmática, por ser asmático, fue donde más le costó sobrellevar el exilio en esa zona de España. Y bueno, y en 1986 retorna al Uruguay, donde adquiere un rol protagónico en aquel referéndum que se organizó en el 89 por el voto verde y el voto amarillo. Ajá. Bueno, él estuvo en toda esa movida. Y sobre todo desde esa época... ¿Sabe sí. que me hizo acordar del CRA de Ricardo Espalter cuando habló del voto verde? Siga, siga. Bien. Y bueno, y precisamente de sobre todo entre... Si bien tiene reconocimientos anteriores, pero sobre todo después de que puede retornar al Uruguay, la cantidad de reconocimientos internacionales a lo largo y ancho del mundo que tuvo Mario Benedetti hace que sea más laureado que cualquier futbolista o que muchos otros artistas, porque la obra de Benedetti es absolutamente reconocida en todo el mundo, sus libros fueron traducidos a más de 20 idiomas y ha determinado que sea un gran representante de la escritura universal. Y precisamente en esta tarde, donde bueno, la producción consideró oportuno recordar a Mario Benedetti, por más que los 100 años los cumpliría el 14 de septiembre, sí. Vamos a compartir un pequeño cuentito de Benedetti que yo lo recuerdo mucho porque lo trabajé en el liceo. Este cuento se llama Los Bomberos y se encuentra en el libro La Muerte y Otras Sorpresas del año 1968. Olegario no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía: mañana va a llover. Y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba: el martes saldrá el 57 a la cabeza. Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la universidad cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo: es posible que en casa se esté quemando. Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por Rivera y Olegario dijo: es casi seguro que en casa se está quemando. Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio. Tanto lo admiraban. Los bomberos siguieron por Pereira y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, frente mismo a la llamante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires. Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. Muy bien. Este es uno de los cuentos de los tantos que escribió Benedetti, Los Bomberos, algo que personalmente recuerdo mucho, ¿sabe? Porque me quedó grabado para siempre la palabra parsimonia. Mire usted, también absorto. Sí, sí, pero parsimonia me generó más impacto. Muy bien. Exactamente. Además de agradecerle su participación en el día de hoy con su columna, Maritán, vio que le dejé un deber al principio del día hoy en su columna, que fue el tema de la hidrovía. Bueno, tengo otro. Dígame. Usted mencionó al pasar el plan Cóndor. No se asuste. Sí. No se asuste. Pero ¿sabe qué? Esa denominación no fue original. Sino que muy bien. Sino que ahí está el deber para que usted averigüe junto con la productora. Hubo un plan Cóndor en los años 60, 65, 66, que no tuvo nada que ver con lo del plan Cóndor famoso, que fue sobre otra cosa, y que tuvo participantes argentinos e ingleses. Averigüe. Bueno, vamos a... No le digo más nada. Perfecto, vamos a averiguarlo. La productora agarra el celular y... Bueno, que googlee. Exactamente. Usted que es historiador y que le gusta la historia, le va a intrigar mucho la historia, lo va a apasionar. Bueno, excelente, vamos a investigarlo. Estas horas de cuarentena me han servido para investigar diferentes hechos y acontecimientos, o sea que bueno, vamos a seguir indagando y vamos a ampliar el conocimiento. Bueno, lo invito también ahora cuando cuelgue a ver las cosas que ha publicado la gente, inclusive una foto de un atardecer desde la ventana en España de Ale y otras cosas más que lo involucran, así que Maritán, le agradezco como siempre su participación. Así que... Pero por favor, la verdad que agradezco yo el espacio en esta costumbre ya que se ha convertido participar en Para No Dormir la Siesta. Mandarle un saludo enorme a todos los escuchas a lo largo y ancho de la aldea global, porque están por todas partes del mundo, o sea que bueno, un cariño enorme, y a seguir cuidándonos y a seguir disfrutando de estar en casa y de propuestas como esta. Muy bien, muchas gracias, Maritán. Bueno, un gran abrazo y nos reencontraremos mañana. Hasta mañana. Bueno, y nos escribe Lambach y nos dice: Gonzalo, ¿cómo se escucha este programa del día de hoy nuevamente? Porque tenía al profe cocinando, pobre profe. Al otro día que salen los que salen vivo el programa, al otro día ya está colgado en archive.org. Lo buscan el perfil mío de Gonzalo Rodríguez y ahí están todos los programas. El de hoy va a estar colgado a partir de esta noche. quando tá escuro e ninguém te ouve. Quando chega a noite e você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai dar. Longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai dar. Basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna, eu tô te esperando. Después de Paralamas, vamos a escuchar un tema, más que un tema, una actuación a la distancia de Juan Manuel Serrat para los argentinos, que también podríamos tomarlo como si fuera para nosotros, que nos lo envió Silvia Bonino para todos ustedes. Se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Hola Argentina, hola amigos, desde aquí, desde Barcelona, donde con mi señora aquí presente, que estamos pasando disciplinadamente esta cuarentena obligatoria, les queremos mandar un saludo muy cariñoso y muy solidario con todos ustedes, con todos los que colaboran en esta fiesta, y con la Cruz Roja. Antes que nada, y por encima de cualquier cosa, recomendarles a todos que sean prudentes, que sean pacientes y que traten de llevar estos días de distanciamiento de la mejor manera posible, pero solo cuidándose podrán cuidar a los demás. Les echo mucho de menos. Les mando un abrazo fuerte, fuerte,